Bienvenidos esta noche a una noche más de Pillow Book. Esta es noche de Super Miércoles. Mi nombre es Paloma Cuevas y estoy muy contenta de escucharlos y saber que están del otro lado. La noche de hoy tenemos un programa padrísimo que está principalmente basado en una premisa. La premisa de esta noche es específicamente la felicidad y el cómo nosotros logramos o buscamos todos los días ser un poquito más felices. Los voy a dejar primero que nada con una canción padrísima de Jarabe de Palo que nos pidió Vicky Vázquez. Esta canción se llama Grita y estamos en miércoles, estamos casi a puntititito de llegar al sagradísimo viernes y vamos a disfrutar de los últimos 2 días de la semana que nos faltan para llegar hasta allá. Mientras tanto, vamos a escuchar de Jarabe de Palo en la voz del maravilloso Pau Donés, Grita. Estamos en Pillow Book y bienvenidos a iShock Radio. Que te observo y he contado con los dedos cuántas veces te has reído y una mano me ha valido. Hace días que me fijo, no sé qué guardas ahí dentro y a jugar por lo que veo, nada bueno, nada bueno. Que tienes miedo a reír y a llorar luego, a romper el hielo que recubre tu silencio. Suéltate y ahí cuéntame, y aquí estamos para eso, pa' lo bueno y pa' lo malo. Llora ahora y ríe luego. Si salgo corriendo, tú me agarras por el cuello, y si no te escucho, grita. Te tiendo la mano, tú agarra todo el brazo, y si quieres más pues, grita. Alguien me dijo cuál era el mejor remedio cuando sin motivo alguno se te iba el mundo al suelo. Y si quieres yo te explico en qué consiste el misterio, que no hay cielo, mar ni tierra, que la vida es un sueño. Si salgo corriendo, tú me agarras por el cuello, y si no te escucho, grita. Te tiendo la mano, tú agarra todo el brazo, y si quieres más pues, grita. Escucho, grita, te tiendo la mano, tú agarra todo el brazo, y si quieres más pues, grita. Y bueno, en esta noche de miércoles, pilubuqueros, me siento muy contenta de dar la bienvenida a todos los que están del otro lado de la radio. Mi nombre es Paloma Cuevas, estamos aquí transmitiendo desde Toluca la Bella, en México, y vamos a dar la bienvenida a todos los que están pasando lista esta noche, empezando por Vicky Vázquez, probablemente su hermana. Del otro lado también ya anda Áurea, anda también Joel Rocha, Héctor Pino, Por supuesto que también está Alba Dorsey Hostos, como todos los días. Bienvenida, Alba. Coco Ilievanos, que ya nos hizo las peticiones de canciones que le gustan. Viviana Urquiza, Eddie B, Edgar Luis. Por supuesto, también anda Burak, desde Turquía, nos está escuchando. Y me pide que le diga lo siguiente: Burak, Seni Sevillorum, de Duymax Istijorum. Recuerda que todo lo que te acabo de decir, entiendo perfectamente lo que te estoy diciendo y te mando con Ibrahim Tatlises, Tabi Tabi. Espero que les guste y mientras tanto váyanme platicando, por favor, en Facebook, qué es lo que los hace felices. Porque vamos a tener una discusión bastante interesante, apoyados por un texto del Supermaster de Masters, Paulo Coelho, y por ahí 10 recomendaciones para ser un poquito más felices. Bienvenidos esta noche de Pillowbook y nos vamos con Ibrahim Tatlises y Tabi Tabi para Burak en Turquía. Ateşimi indirelim mi? Tabii tabii. Bak bu sözlerin lafta kalır. en esta noche de Pillow Book estemos diversificando nuestros intereses musicales, porque nos encontramos con un visitante nuevo desde Turquía. Burak, qué gusto que nos estés escuchando. Y ya, bueno, te cumplí con tu gusto de Ibrahim Tatlises y Tabi Tabi. Espero que te haya gustado mucho, igual que a nosotros. Y quiero saludar a todos los que están de aquel lado. Ya anda por ahí, como decíamos, Vicky Vázquez, Héctor Pino. Por supuesto, ya anda Alba Dorsey. Alba, te toca pasar lista de nuevo. Cocoy, que nos encargó Animal de Neon Trees. Vivi Urquiza, Eddie B. Edgar Luis. Anda por ahí también Andrew Nájera. Ya llegó Alana Unzueta. Espero que por ahí ya también esté llegando Winnet. Anda también el poeta de cabecera, César. Y nos comenta de este lado en Facebook Arturo Álvarez del Castillo, que ya llegó. Y les preguntaba yo qué es lo que los hace felices. Nos comenta Andrew Nájera que los amigos y la familia. Amelia Servín dice que la felicidad es una decisión. Y Alba Dorsey dice que ahora sí que, como dijo el diamante negro, todo es actitud. Aurea López dice que a ella todo la hace feliz. Y bueno, yo les digo de una vez que a mí hay cosas maravillosas que me hacen feliz. Simplemente el día de hoy recibí el piropo más bonito que me pudieron haber dicho, que es Tlati Melek, que se supone que significa dulce ángel. Dios mío, yo no sé dónde me vieron las alas, pero trataremos de hacer justicia al piropo. Nos comenta Amelia Servín que está cansadísima, que quiere saber de dónde sacamos tanta energía, porque está muerta, porque los chavos allá en Estados Unidos ya salieron de vacaciones. Querida Amelia, te recomendamos Veroca. Creo que por mayoría no salen más baratas esas vitaminas. Y bueno, saludando también del otro lado, desde Guanajuato, que ya anda por allá Arturo Álvarez. Arturo, gracias por ser un fiel escucha de Pillow Book. Anda también ya por allá Ledesma Romero. Él dice que todo es felicidad excepto dar el gasto. Que porque, bueno, dice que no es cierto, ya se disculpó. Que a fin de cuentas la felicidad es disfrutar de todo lo que hagamos y tengamos. Dice Natalia Loera que está presente, ahogada en tarea pero escuchándonos. Y bueno, yo creo que tal como ustedes dicen, la felicidad es una decisión. Nos pidió el poeta de cabecera una canción padrísima, se las voy a dejar. Es de Manel, se llama Al Mar. Espero que les guste y regresando empezamos a discutir un poquito más sobre qué es la felicidad. Bienvenidos a Pillow Book, mi nombre es Paloma Cuevas y estoy feliz de estar con ustedes en este miércoles que cada vez se acerca más a un día de junio. Convido a un gelat, juguem a palabrera, esquivem passejants. A l'horitzó es divisen les veles d'uns nens que fan optimist. A la cala del costat dorm una estona que bufa la mar. Així estirades en veu espectacular, llarga i blanqueta a la sorra llegint intrigues vaticanes. De final inesperat és elusiva, tant de calor. T'incorpores i et poses bé el banyador. Cal calcules com està l'aigua i tot està llest per tal que entrem al mar. Al mar, al mar. Al mar, al mar. Al mar, al mar. Al mar. We'll be right back. si passes per aquí i si malgrat la feina trobem un matí no em perdonaria mai, no podria assumir no agafar-te amb la moto i que no féssim camí molt lluny d'aquí a l'altra banda del món i el xiringuit un quatre pins al fons tu i jo asseguts a la barra d'un bar sona bona música i som davant del mar. Bueno, ya de regreso acá en Pillowbook, tenemos que ya están reportando muchos de los pillowbookeros de miércoles. Anda por acá ya Natalia Loera, a pesar de estar cansada y ahogada en tarea. Estoy muy contenta de ver que por aquí anda Samantha Garza, que a pesar de haber dicho que la literatura y el radio no era para ella, hoy nos está acompañando aquí. Estoy feliz de ver que por acá anda ya también Jacob Cifuentes y ya me están contestando qué es lo que los hace felices. Nos dice Andrew que los amigos y la familia, Amelia que la felicidad es una decisión, Alba dice que como dice el diamante negro desde Cancún, todo es actitud. Aurea nos dice que todo, Jacob dice que tomar té verde, la familia, sus amigos, etcétera, y que por cierto ya llegó. Samantha dice que a ella le hace feliz vivir. Bueno, yo tendría que confesarles que la cosa más maravillosa que puede ocurrir es estar conscientes de estar vivos y que por supuesto esa es una razón suficiente para ser felices. Pero de acuerdo con Paulo Coelho y su blog, la felicidad, dice, ¿qué es la felicidad? Esa es una pregunta que ya la borré hace mucho de mi cabeza, justamente porque no sé responderla. No soy el único. En el transcurso de todos estos años he convivido con todo tipo de personas, ricas, pobres, poderosas y acomodadas. En todos los ojos que se cruzaban con los míos, siempre me pareció que faltaba algo, e incluso a los guerreros y a los sabios, gente que no tendría nada de qué quejarse. Algunas personas parecen felices, simplemente no se plantean el asunto, otras hacen planes, tendré un marido, una casa, dos hijos, una casa de campo. Mientras se encuentran ocupadas realizando esa lista, son como toros embistiendo, no piensan, solo avanzan, consiguen su coche, a veces consiguen hasta su Ferrari. Les parece que en eso consiste el sentido de la vida, y no se hacen nunca la pregunta de arriba. Pero a pesar de todo, los ojos arrastran una tristeza de la que esas personas ni siquiera son conscientes. Yo no sé si todo el mundo es infeliz. Lo que sé es que las personas están siempre ocupadas, trabajando más tiempo del que les corresponde, ocupándose de los hijos, del marido, de la carrera, del diploma, de lo que harán al día siguiente, de lo que hay que comprar, de lo que hay que tener para no sentirse inferior, etc. Pocas personas me dijeron soy infeliz, la mayoría me dice estoy de maravilla, conseguí todo lo que quería. Y entonces les pregunto, ¿qué es lo que te hace feliz? Y bueno, queridos pillowbookeros, esta noche, tal como pregunta Paulo Coelho, yo les pregunto a ustedes qué es lo que los hace felices. Y me pide, por favor, Daniela Vigueras, una chiquitita muy hermosa, que quiere que le ponga una canción que le gusta mucho. Nos está pidiendo la de Is Part of Me. Ah, ok, bueno, no vamos a decir que andas por ahí para que nadie se entere, pero creo que fue demasiado tarde. Nos comenta también Alba que qué nos cuesta aventar un piropo. Solo por estar mejor, todos, es como si lo hicieras a la inversa, si avientas maldiciones, obvio se te regresa. Claro, a veces una de las condiciones para ser felices, hay que repartir lo que se tiene, no se puede dar lo que no se tiene a fin de cuenta. Y los voy a dejar con una canción padrísima que nos pidió Alba Dorcé precisamente. Nos pidió Empire State of Mind de Jay-Z y Alicia Keys. Espero que les guste y seguiremos avanzando. También los voy a dejar con una canción que nos pidió Joe Rocha, nos pidió Saturday Night de Bay City Rollers. Es una canción viejita, ya ven que es un poco de 1810, pero de todos modos se le quiere. Y vamos a empezar con Empire State of Mind de Jay-Z and Alicia Keys, y despuesito, a pesar de que sea miércoles, nos vamos a ir a Saturday Night. Esto es Pillowbook. Yeah, yeah, my

something to do on Saturday night. Saturday night. Bueno, ya de regreso estábamos analizando un poquito el escrito de Paulo Coelho en su blog sobre qué es la felicidad y dice aquí, les pregunto, ¿qué es lo que te hace feliz? Y me responden, tengo lo que cualquiera puede desear, familia, casa, trabajo, salud. Les pregunto de nuevo, ¿alguna vez te paraste a pensar si eso era todo en la vida? Y responden, sí, eso es todo. Insisto, en ese caso, el sentido de la vida es el trabajo, la familia, los hijos que crecerán y acabarán marchándose, la mujer o el marido que con el tiempo se transforman más en amigos que en auténticos enamorados, y el trabajo terminará un día. ¿Qué harás cuando llegue ese momento? ¿Qué harían ustedes si les quitaran todo lo que aparentemente da sentido a nuestras vidas? ¿Será que queda algo todavía? Los voy a dejar con una canción padrísima de Franz Ferdinand que se llama Do You Want To, y un poquito después una canción muy coqueta, muy onda, Pin Up Girl, con Cristina Aguilera y Candyman. Esto es Pillow Book. Y piensen, ¿qué son las cosas que verdaderamente los hacen felices? Una de las respuestas más padres que recibí es la de Paco Albarrán, que nos comenta que para él una tarde feliz es una tarde onda bohemia de guitarra con trío, disfrutando de la música. Y bueno, nos comenta también, por supuesto, Carla Vigueras, que súper bien, aunque el día no haya sido de su agrado, pero con tan solo sonreír podría decir que se siente feliz. Les preguntaba si a poco no está delicioso decidir solo por hoy el ser felices. Si podemos decidir solo por hoy alejarnos de situaciones tóxicas, de vicios, de cosas que nos destruyen, ¿a poco no estaría padre decidir solo por hoy dejar de ser infelices y volvernos un poquito más felices? Nos comenta Amelia que está felizmente casada y M aquí revisando facturas, pero feliz. Muy bien, Amelia, me da mucho gusto. Y mientras tanto, nos vamos primero con Franz Ferdinand, Do You Want To, y un poquito después Candyman con Cristina Aguilera. Esto es Pillow Book y estamos retando hoy, miércoles, a media semana de ser felices. Do you want her? bueno, ya de regreso acá en Pillow Book, ya se están repartiendo la felicidad. Amelia Dorsey Hostos y Amelia Servín, perdón, ya te estoy volviendo Amelia Dorsey, ya de tanta felicidad que tienen juntas. Amelia Servín y Alba Dorsey están queriendo revisar facturas juntas, ya que eso es lo que las hace felices a las dos. A pesar de la distancia, a pesar de que Alba esté aquí en Toluca y Amelia ande por allá en Gringolandia, ellas están repartiéndose el amor muy bien a las dos. Y vamos a continuar esta noche con un poquito más de Paulo Coelho. Dice que llegados a ese punto, no me responden, se van por las ramas, pero siempre queda algo escondido. El empresario que aún no hizo el negocio que soñaba, el ama de casa a la que le gustaría disponer de más independencia y de más dinero, el que acaba de conseguir su título en la facultad y se pregunta si fue él quien escogió sus estudios o si alguien los eligió por él, el dentista al que le habría gustado ser cantante, el cantante hubiera querido ser político, el deseo del político era ser escritor y el escritor es un labrador frustrado. En la calle donde escribo esta columna y observo a las personas que pasan, apuesto a que todo el mundo está sintiendo lo mismo. Esa mujer tan elegante que dedica sus días a intentar pasar el tiempo, controlando la báscula, porque piensa que de eso depende el amor. En la acera de enfrente se ve a una pareja con dos niños. El hombre y la mujer viven momentos de intensa felicidad cuando salen a pasear con sus hijos. Pero al mismo tiempo, el subconsciente se preocupa del empleo que podría faltar un día, de las tragedias que pueden llegar en cualquier momento, y piensa en cómo librarse de ellas, cómo protegerse del mundo. Ojeo las revistas de los famosos y todo el mundo está riéndose, todo el mundo se mira contento. Pero como frecuento ese medio, sé que la realidad es otra. Todos aparecen riendo o divirtiéndose en la foto, en aquel momento. Pero por la noche o por la mañana la historia es diferente. ¿Qué voy a hacer para seguir apareciendo en las revistas? ¿Cómo voy a disimular que ya no tengo el dinero suficiente para mantener esta vida de constante lujo? ¿O cómo hago para aumentar mi lujo, para hacerlo más llamativo que el de los demás? La actriz con la que aparezco en esta foto riéndonos las dos, celebrando algo, mañana me puede robar el papel, estaré mejor vestida que ella, ¿por qué sonreímos si nos detestamos? En fin, me quedo con los versos de Jorge Luis Borges. Ya no seré feliz, tal vez no importa, hay tantas otras cosas en el mundo. Pero a ver, analizando todos, queridos pilobuqueros, esta noche es una noche de felicidad, hemos decidido tratar de que hoy sea así, y me ha pedido una persona muy especial, chiquitita, que no quería que diera su nombre, pero creo que la regué un poco porque me puso hasta el final la acotación. Dani Vigueras me pide para su hermana Carla, Quiero ver de Café Tacuba. Y les dejo también a Gloria Estefan con Huepa. Estamos en Pillow Book y regresando vamos a hacer un análisis de las 10 cosas que podemos hacer para tratar de ser un poquito más felices. Onda solo por hoy, en lugar de Alcohólicos Anónimos o de irnos a gritar ánimo allá cerquita del mar, vamos a gritar esta noche, seamos felices y podemos armar nuestro grupito de gente que intenta ser feliz todos los días, por lo menos un ratito. A fin de cuentas, la felicidad no es el destino, es el camino. Y como diría por ahí alguien muy inteligente apellidado Serrat, caminante no hay camino, se hace camino al andar. Estamos con Quiero ver de Café Tacuba para Carla Vigueras de su hermanita Dani. Y un poquito después, Huepa de Gloria Estefan, que a fin de cuentas, como Ave Fénix, resurge de las cenizas. Estamos en Pillow Book y esta noche es noche de felicidad de miércoles. Tu risa todo el día. Escuchar la melodía de tu voz. Quisiera ser el brillo de tus ojos, el peine que desnuda tu esplendor, la esquina que te ve cuando caminas. La melodía de tu voz. repote, bote, bote, arre, pote, bote, pa, arre, pote, bote, bote, arre, pote, bote, pa, arre, pote, bote, bote, arre, pote, bote, pa. Y bueno, ya estamos por acá de regreso. Me da mucho gusto ver que sigue por aquí Natalia Loera. Ya se integró también Eloísa Miranda. Anda por ahí Ari Huitrón. Ari, qué gusto saber de ti tanto tiempo después. Y estoy leyendo por acá. Siguen con su dejo de complicidad Alba y Amelia. Y les comentaba yo a las dos que a poco no hay cosa más deliciosa que la complicidad. Me dice Amelia que hablando de complicidad y felicidad, ¿qué tal la canción de Cómplices es por ti? Te juro que ahorita en el próximo corte, Amelia, nos vamos con tu canción. Y nos dice Carla que gracias por su canción. A Alba también le gusta, entonces pues yo creo que por casi unanimidad nos vamos a tener que ir con esa también. En un momentito más se las voy a poner. Y les voy a dejar también un poquito más de información sobre todo esto que estamos platicando de la felicidad, porque a fin de cuentas, de acuerdo con la psicología positiva, definir el concepto de felicidad es una tarea ardua. Seguramente sea una de las definiciones más controvertidas y complicadas, porque el ser humano ha tenido siempre la idea de perseguir la felicidad como una meta o un fin, como un estado de bienestar ideal y permanente al que llegar. Sin embargo, parece ser que la felicidad se compone de pequeños momentos, de detalles vividos en el día a día, y quizás su principal característica sea su futilidad, es decir, lo cortitito de su permanencia, su capacidad de aparecer y desaparecer de forma constante a lo largo de nuestras vidas. Y bueno, yéndonos con esta idea de lo que la felicidades, los voy a dejar con una canción maravillosa que nos acaba de pedir Amelia antes de que se vaya a dormir, acompañada de otra más que también es maravillosa. Los voy a dejar con Diego Torres, una canción llamada Guapa, que tiene que ver con un ángel que anda por ahí buscando sus alas. Me suena la canción y un poco el video como a un refrito del refrito que se convirtió City of Angels, que en algún punto fue una película maravillosa de Wim Wenders que era For I Was So Close. Y les voy a dejar con Diego Torres y Guapa, y un poquito después es Por Ti con Cómplices, para darle gusto a Amelia y a Alba en esta noche de Pillow Book. Y por acá seguimos platicando con el poeta de cabecera, que nos dice que a lo mejor es un poco misántropo, porque para él la felicidad, mientras todo mundo habla de familia y amigos y etcétera, para él la felicidad absoluta sería poder ir a tirarse un buen rato al mar y alejarse un poco del ruido. Está bien, poeta de cabecera, mientras eso sea lo que te hace feliz, nosotros estamos de acuerdo contigo. Tengo una misión. Un hombre allá abajo necesita ayuda. ¿Qué le pasa? Está enfermo. Peor, está desanimado. Hay que ayudarlo a abrir sus ojos. Señor, si hago bien esta misión podría conseguir mis alas. Hace 150 años que estoy esperando. ¿Qué libro es ese que tienes ahí? Las aventuras de Tom Sawyer. No te preocupes. Si haces un buen trabajo con él, recibirás tus alas. Son las cosas. Tú me enseñaste a dar amor y nada más. Y qué me importa si recibes algo a cambio. Y descubrí que en esta vida hay algo más. Y donde quiera que yo esté, tú vas a estar. Y como un ángel cuidarás de mí cuando me pierda y deje de reír. Y como el viento

vez aquí en Pillowbook. Vamos a leer algunos de los comentarios que han estado muy atinados y muy padres esta noche. Vamos a empezar con Eloisa Miranda. Eloisa, qué bueno que andes por acá y que te hayas dado un ratito para nosotros. Ella nos dice que la felicidad es un destello de luz que te hace sonreír a mitad de la velocidad del trabajo y a medio camino de la rutina. ¡Ah, qué genial comentario! Me encanta. Me acabo de enamorar de tu comentario. No es tan escasa, pero hay que estar atentos porque pasa rápido. Nos dice también por acá Amelia que ¿será que la felicidad tiene algo que ver con la química en el cerebro? Pues por ahí dicen los que saben, estos biólogos y todas esas ondas raras, como la que les comentaba la vez pasada, la que hace estos estudios de por qué él y por qué ella. Dice aquí, cuando salgo a correr es algo que me fascina, sentir el aire en el rostro, libero serotonina y soy feliz. Qué chido no necesitar drogas ni nada para sentir esos placeres de la vida. Pues así es, Amelia. Ahí es cuando volvemos a ser chavitas y nos acordamos de andar corriendo en los bosques en Morelia, ¿te acuerdas? Tiene que ver con química cerebral y nos dice Alba que tendrá que ver con la serotonina. Dice Natalia que concuerda con eso de no necesitar drogas u otras sustancias, tú mismo te haces feliz con cosas simples. Y dice Alba que eso es justamente lo más difícil, aunque el camino es más claro, pero siempre nos queremos complicar la vida solo para complacer a otros. Ahí el problema. Cuando nos dedicamos a complacer a otros, no estamos viviendo nuestra vida y qué fastidio. Nos pregunta Cocoy si ya pusimos animal. Cocoy, estoy a punto de dejártela ahorita y antes de otra cosa vamos a continuar. Dice, otra de las controversias en torno al tema de la felicidad es dónde buscarla, si en acontecimientos externos y materiales o en nuestro interior o en nuestras propias disposiciones internas. Aún hoy es difícil responder a esta cuestión. Por esta razón y desde un punto de vista psicológico, el estudio del bienestar subjetivo parece preferible al abordaje de la felicidad. La felicidad sería algo así como un concepto con profundos significados, incluye alegría, pero también otras muchas emociones, algunas de las cuales no son necesariamente positivas, compromiso, lucha, reto e incluso dolor. Es la motivación, la actividad dirigida hacia algo, el deseo de ello, su búsqueda y no el logro o la satisfacción de los deseos, lo que produce en las personas sentimientos positivos más profundos. No hay deber que descuidemos tanto como el deber de ser felices, decía alguna vez Robert Louis Stevenson. Y mientras continuamos con esto, les voy a dejar la canción para Cocoy que se llama Animal de Neon Trees. Y les voy a dejar también una canción que nos pidió alguien sumamente especial, una de las voces más bonitas de la radio, Jesús Hernández, Insopor querido, Mr. Jesús de la Selva. Te dejo T4-1 de Led Zeppelin y seguimos aquí en Pillowbook. figures sometimes seem to slip in the day. One minute seems like a lifetime. Oh, baby, when I feel this way, sitting looking at the clock. I've been watching for the hands to move until I just can't look no more. I've got 24 hours, baby. Sometimes slip into day. Seems like después de escuchar una canción maravillosa, esta de T4One de Led Zeppelin, que nos la dejó como regalo esta noche Jesús Hernández. Gracias, Jesús. Hay cosas que no se olvidan nunca, aunque se olvide de repente el nombre de las canciones, hay momentos que son para siempre. Muchas gracias por recordar y por mandarla esta noche. Y les voy a dejar por aquí 10, el top 10 de cosas que podemos hacer para ser felices. Número 1, amar nuestra propia vida. Este punto va con su título, nos explica todo. Amar nuestra vida, porque si nosotros mismos no lo hacemos, no habrá nadie que lo haga por nosotros. Recuerda que tú vives tu vida, no las otras personas. Sé feliz como quieres, sé feliz como eres y acéptate. Número 2, perdona a alguien que te haya herido. Si en algún momento de tu vida tuviste un problema con alguna persona y esa persona osó hacerte daño, por más que te cueste, intenta perdonar la mala acción que te hicieron. No lo hagas por la otra persona, hazlo por ti. Acuérdense que el origen etimológico de la palabra perdón es un don o un regalo para uno mismo. Entonces toma la decisión de darte un regalito y empieza por perdonar a quien te haya lastimado. Les voy a dejar dos canciones que están un poco más locas. Vamos a romper un poquito con el esquema de esta música tan apasionada que nos dejó Led Zeppelin. Y les voy a dejar a Los Rabanes con Señorita, a mí me gusta su style. Y un poquito después, no creo que nadie olvide del libro de la selva, Balú. Y está interpretada esta noche por Los Rastrillos. Estamos en Pillowbook y regresando vamos a analizar las otras 8 recomendaciones para ser felices. A pesar de que sea miércoles, estemos a media semana y estemos arañando los días para llegar al viernes. No se preocupen, en un ratito más será jueves. Bienvenidos, continuemos y me da mucho gusto encontrarme del otro lado. Ya anda por ahí Max, el Barran, sigue del otro lado hasta Turquía. A pesar de que tengamos una diferencia de 8 horas, Burak, Zeni, Sevillorum para ti también. Y vamos a continuar. Me encanta saber que del otro lado también ya está Ari Huitrón, que está Eloisa Miranda, que sigue por ahí Arturo Álvarez hasta Guanajuato, que anda por ahí Vivi Urquiza. Vivi, en un ratito más te voy a poner tu canción. Y también, a pesar de estar sufriendo con el link porque anda con un celular, anda por ahí del otro lado Giovanna Vilchis. Giovanna, no te preocupes, de todos modos, en caso de que se te vaya la señal, te dejo el podcast en un ratito más. Acuérdense, los que no hayan podido escuchar completo el programa, que en un ratito más les subo los podcasts para que puedan escucharlos. Y nos vamos en este momento con Señorita, a mí me gusta su style de Los Rabanes, y un poquito después Balú de Los Rastrillos, para que no se nos olvide el libro de la selva. Señorita, a mí me gusta su style. Cómo camina, cómo baila, por usted yo conseguiste, cómo lo conseguiste, el cuerpo de campeona, y en la pista tú eres un vergüenza, de campeona, tomaré arrebato contigo, man. De campeona, y en la pista tú eres un vergüenza, de campeona, ay mami a mí me gusta tu style, yo. ¿Quién canta la canción de Balú? Les recuerdo que son Los Rastrillos. Hay un disco padrísimo de ellos que específicamente trae un montón de imágenes medio raras y complicadas. Y una que otra canción que tiene que ver con francés y con resistencia. Ya saben que a fin de cuentas la música de reggae tiene mucho que ver con resistencia. Nat Loera ya se va a dormir porque si no mañana no se levanta. Por favor descansa, Natalia, y no te preocupes, mañana te subo el podcast al igual que Aurea para que puedan descansar porque yo sé que mañana tienen clases. Nos hacen por aquí dos, tres comentarios interesantes empezando por Alba. Dice que quiere imaginarnos a Amelia y a mí corriendo, quién sabe dónde y en qué tiempo. Ay, pues en Morelia, querida Alba, andábamos por allá estudiando juntas la secundaria en 1810, cuando éramos muy jóvenes y muy bellas aún. Y dice Amelia que si será que la felicidad tiene algo que ver con el mantener a nuestro niño interior todavía, en no olvidarlo. estar en contacto con nosotros mismos. Claro que sí, Amelio, de hecho ese es uno de los puntos que nos falta por analizar. Dice aquí, contemplar una puesta de sol, y por contemplar una puesta de sol no quiero decir que se vayan a media tarde a ver la puesta de sol que de repente está medio chafa, sino a darse un momento para ustedes, a estar solitos, disfrutarse, estar en un lugar donde de repente podamos hacer un recuento de lo bueno que nos pasó en el día y tal vez agradecer, tomarnos la molestia y agradecer por las bendiciones con las que contamos todos los días. Ojalá que pueda ser en un paisaje acogedor, pero si no fuera así, aunque sea mirando una foto que nos traiga recuerdos padres y analizando nuestros logros en las veces que nos reímos el día de hoy, porque es triste, pero mientras somos niños nos reímos miles de veces al día y conforme vamos envejeciendo, si acaso decenas de veces, y eso sería demasiado. Hay que no olvidar, bueno, entonces el punto número 3 es contemplar la puesta de sol, y con esto nos referimos a poder hacer un alto durante el día y valorar lo que tenemos, y con lo que tenemos no me refiero solo a lo material sino también a los logros. El punto número 4, a regalar una sonrisa. Esto debemos hacerlo todos los días, porque si tú estás triste, una sincera sonrisa de algún ser querido nos da un poco de ánimo, y aparte está súper comprobado que cuando sonreímos se activa inmediatamente en el cerebro este químico cerebral que nos comentaba Amelia, que es precisamente la serotonina, que es una de las cosas que activa también el chocolate y nos convence de que estamos contentos. Si nos sentimos bien cuando nos sonreímos, pues ¿por qué no regalar una sonrisa a alguien más, no? A lo mejor alguien la anda necesitando, no es cara, es padre, y con eso nos damos la oportunidad de vernos un poquito más bonitos todos los días. Y les voy a dejar una canción que nos pidió Viviana Urquiza, que es de One Direction, que es What Makes You Beautiful. Y les voy a dejar también de The Dresden Dolls, Coin Operated Boy. Espero que les gusten ambas. Y regresando seguiremos analizando los próximos 6 puntitos que nos hacen falta en Pillow Book, tratando de ser felices, arañando los días para llegar al viernes. Y The One Direction, What Makes You Beautiful. You're insecure, don't know what for. You're turning heads when you walk through the door. Don't need makeup to cover up. Being the way that you are is enough. Everyone else in the room can see it. Everyone else but you.

una canción padrísima en un momentito más. Te voy a mandar de R.E.M., Shiny Happy People. Pero antes de eso, vamos a darle una pequeña analizadita que tiene que ver a los siguientes puntos. Nos quedamos en el 4, que era regalar una sonrisa. Y el punto número 5 es demostrar amor a quienes nos rodean. A veces nos la pasamos un poco atarantados entre la rutina y las 25,000 cositas con las que deseamos cumplir, y se nos olvida expresarle a la gente que amamos que siempre está ahí y que siempre está preparada para estar junto a nosotros, que los amamos. Les recuerdo que la vida no la tenemos comprada y que es importante solo por hoy, decir te amo a las personas que así se lo merecen, porque a veces se nos olvida, y acordémonos que existe una cosa llamada cuenta de banco emocional, y a veces nos dedicamos a hacer retiros más que depósitos, por lo que es importante, de vez en cuando, para que no se chotee, decir te amo. Si les aburre la frasecita del te amo, por lo menos digan sushi, pero que la gente sepa que estamos ahí. Y también es recomendable, como punto número 6, hacer un nuevo amigo, porque los amigos en las buenas y en las malas siempre están presentes en nuestras vidas, y de repente es importante pues asociarnos a gente que nos llene de felicidad y que esté dispuesta a estar cerquita de nosotros cuando sea necesario. Los voy a dejar con dos canciones. La primera de ellas es de Nirvana, Smells Like Teen Spirit. Esa nos la pidió Eddie B. Eddie, te mando muchos besos. Y les voy a dejar también de R.E.M., Shiny Happy People, que es una de mis canciones favoritas de R.E.M. porque le quita un poco la solemnidad al estilo de Losing Your Religion. Y estamos en Pillowbook en una noche de miércoles muy, pero muy, pero muy feliz.